Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Hola, soy Tamara de Upon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Bueno, pues estamos de nuevo acá en Radio Mutilador. Para empezar, pues el micrófono está ya mucho mejor. No sé qué pasó la semana pasada, que fue un total desastre, un total desmadre, pero ya bien de nuevo. Empezamos con Loverboy, algo de allá de los 80s. Esto fue Hot Girls in Love, puro glam, puro hard metal. Muy bueno, a mí me gusta, una de las bandas de mis favoritas de allá de, perdón, de los 80s. Pues qué bueno que andan por aquí. De nuevo, ya vi que hay varias gentes conectados. Muchos saludos a mi carnal, al Nene Santana, uno ya de los más fieles seguidores del programa. También saludos al Scorpio, que anda por ahí con él echando chelitas seguramente, y seguro ya andarán planeando nuevas cancioncitas. A las Hermanas Muerte, mis queridísimas carnalitas, muchas gracias por estar por aquí. Ahorita vamos a poner cosas de Noctem, de Susperia y cosas que nos han pasado. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy chingón. La verdad es que, como siempre, modestia aparte, déjenme decirles que vamos a tener algo de Bauhaus, vamos a tener a lo nuevo de Blackest Orchid, vamos a tener algo de Jaguar, que acaba de morir uno de sus integrantes esta semana, vamos a tener a Noctem, vamos a tener a Primordial Conviction, a Susperia con algo de lo más nuevo. Y bueno, pues lo que vayan sugiriendo, lo que vayan solicitando por acá, vamos a tenerlo también. Vamos a empezar, y ya que empezamos con glam y un poquito de hard rock, pues ¿por qué no seguimos en la misma temática y vamos con algo que va muy de la mano con cosas de glam, con cosas de chicas, con cosas de muy estilo Motley Crue, ya saben ustedes, chicas guapas, en fin? Vámonos con esto, que es Nude Girls Dancing on My Bike, de mi carnalísimo Nene Santana, y regresamos. ¿Dónde ve, señora Santana? Porque yo era el niño. Por una manzana que se me ha perdido. Oh, Bueno, pues eso fue el Nene Santana con esto que se llamó Nude Girls Dancing on My Bike. ¿Y cuántas veces no hemos deseado eso, no? Sino en la bike, en el carro, en la casa o donde sea. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar este sábado. Muy bueno, un muy buen sábado. Hace una semana súper intensa, como ya todas las que hemos tenido últimamente. Muchísimo trabajo, muchas cosas. Hoy en particular es un día feliz porque vamos a poner la cápsula deportiva de Mutilador muy temprano, es decir, ahorita. Y pues, ¿qué les digo? Que ganó, hoy es la última jornada de fútbol de México y pues me agrada decir, como dice Mario Carrillo, qué agradable situación que ganó el Cruz Azul. Cerró Cruz Azul con una victoria y pues tal vez es una de las victorias que más gustan, que más llenan en el torneo. Pues le ganó al América. Tres temporadas seguidas que Cruz Azul le gana. Así es que pinches aguilitas, creo que ya saben quién es su papá, ¿no? Bueno, pues ¿qué más fue? Cruz Azul 3, América 1. Y qué maravilla. Bueno, vamos a continuar con el programita. Fíjense que esta semana una mala noticia para el mundo de la música, para el mundo del metal. Pues murió de manera inesperada, completamente inesperada, Corey, el guitarrista de G-War. G-War pues es una banda que ya lleva bastante tiempo, muy bueno, se caracterizan porque, bueno, en vivo tocan con disfraces así tipo los monstruos que aparecían en los programas infantiles. Trato de recordar qué programa era en donde salían este tipo de monstruos, no recuerdo. Pero bueno, son disfraces de monstruos. Busquen sus videos en internet si es que no los ubican. Y bueno, pues vámonos a manera de tributo a G-War y a Corey con esto que es Sick of Your Love y en vivo en el Fearless Music. Vámonos con G-War. Esto es para ti, Corey, donde quiera que estés. Yeah. Bueno, pues eso fue G-War con esto que fue Sick of You en vivo en el Fearless Music. Bueno, pues eso fue a manera de tributo para Corey que murió esta semana y bueno, una pérdida lamentable. Pero bueno, pues aquí seguimos, tenemos que continuar y como dicen por ahí, pues el show debe de seguir. Fíjense que hace ratito que llegué de ver el fútbol de allá con mi papá, pues resulta que aquí en el edificio donde vivo, es una serie de edificios, lo que se le llama una unidad, y en el parquecito, hay un pequeño parquecito con unos columpios, con un sube y baja y todo eso, pues resulta que voy llegando y ahí están instalados unos chavos, una batería, varios amplificadores, varias guitarras, y pues que están tocando. Pues que llegué, me puse mi chamarra, agarré mi cerveza y me salí. Y al rato, mañana, subiré el cover de Run to the Hills, Iron Maiden, que tocaron. Y bueno, pues ahí me quedé un rato viéndolos tocar. Fueron un par de bandas, tocaron canciones de ellos, tocaron covers, estuvo bastante bien, tocaron el Breaking the Law de Judas Priest, en fin, bastante bueno, me gustó mucho. Ya ahorita ya están recogiendo su equipo, como que fue una pequeña presentacioncita de ellos, pero pues lo que me di cuenta es que ese parquecito está bastante bien y se me ocurre que ahí podremos armar la fiesta de fin de año de Mutilador. El año pasado fue ya en casa de Juan Carlos, el otro Mutilador, y a mí se me hace que este año va a ser aquí en mi casa, pero pues ahí en el parquecito y tal vez con música en vivo, ¿no? Ya veremos, pero bueno, por lo pronto son las 15 minutos han pasado ya desde que inició el programa. Acuérdense que están en Radio Mutilador todos los sábados de 9 a 11 en Mutilador Radio, y si se lo pierden, pues no se preocupen porque pueden escuchar la repetición todos los miércoles de 9 a 11 de la noche también en VoxZone, www.vox-zone.com, y el podcast por ahí en la semana. También acuérdense que los martes está Mi Rollo es el Rock con Juan Carlos, el otro Mutilador, también aquí en Mutilador Radio, de 8 a 10, pero siempre se alarga un poquito más. Bueno, vamos a seguir con el programa. Fíjense que esta semana de imprevisto llegó... bueno, a las Hermanas Muerte les llegó una petición para hacer una entrevista así de super volada, y pues parece que ya la acabaron. Me refiero a una entrevista para Susperia. Fíjense que Susperia, el 11 de noviembre, es decir, la próxima semana, van a estar estrenando ya su nuevo álbum, se llama We Are The Ones. Es un álbum con el que celebran el décimo aniversario de estar editando discos. Ellos llevan un poco más, pero es el décimo aniversario de editar discos, y lo hacen con esto de You Are The Ones, en donde meten pues material nuevo, pero también meten material remasterizado del demo del 99, y es pues como una manera, yo creo, de ver cómo ha progresado la banda en todos los aspectos, ¿no? Así es que un disco muy recomendable. No esperen un black metal atascado, ni mucho menos. Ahorita vamos a escuchar a Susperia, una banda muy buena, muy interesante, y pues muchas gracias a las Hermanas Muerte por el apoyo que dan a Mutilador, y en especial pues por la entrevista a Susperia y esta cancioncita que vamos a escuchar a continuación de ellos. Gracias a ellas, vámonos con Susperia, y esto es We Are The Ones. Hola, soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las Hermanas Muerte y estás escuchando Radio Mutilador. Bien, pues eso fue Suspiria. Y déjenme decirles que como dato extra, pues les digo que ahora en la semana que entra sale el nuevo álbum de ellos, el We Are The Ones, pero en esta rolita que acabamos de escuchar, que precisamente se llama We Are The Ones, resulta que Mustis Eximuborgir pues vuelve a colaborar con Suspiria después de 12 años de haberlo hecho por primera vez. Así es que es un disco muy interesante por muchas cosas. Primero, bueno, como les dije hace ratito, es el 10º aniversario de ellos de estar editando álbums. Es cuando regresa en esta rola, regresa el Mustis, que es Eximuborgir. Y bueno, pues el cantante de Suspiria es su primer álbum regresando de un problema cardíaco que tuvo hace poco, que casi pues le cuesta la vida, ¿eh? Así es que bueno, pues es un disco para celebrar muchas cosas. Pues vámonos con algo diferente, vamos cambiando un poco el estilo. Fíjense que, bueno, ya van varias semanas que tocamos material de una agencia amigo de nosotros. Ellos son de Pain Factory, y bueno, pues hemos tocado ya varias cosas de ellos, y bueno, pues ahora vamos a tocar una más de ellos. Vamos a tocar esto que es Amongst the Deceit, esto que es Dark Science, una muy, muy buena banda, espectacular. A mí, bueno, la verdad es que todo lo que me ha mandado este de Pain Factory, la verdad es que me gusta mucho. Estos Amongst the Deceit, pues son de Austria, son una banda de Death Black, ahí como que se coló el sonidito de ellos. Death Black de allá de Suecia, y pues ahorita traen su más reciente álbum del 2011, el Tribulations of Man, 8 tracks muy interesantes, muy buenos. Y bueno, pues vámonos con esto de ellos, que se llama Dark Science Amongst, y la banda es Amongst the Deceit, estos suecos de un death metal. Disfrútenlo, vámonos, que ya va llegando casi la primer media hora del programa. Go! Bien, pues eso fue Amongst the Deceit y esto que se llamó Dark Science. Estos suecos. Y bueno, pues vamos a seguirle. Muchos saludos a todos los que nos siguen, las hermanas Muerte, el Nene Santana, mi carnal Marco García, el profesor El Gran Magus. Ya hay más conectados, pero pues váyanse reportando para irlos saludando también y andar por acá, ¿no? Bueno, pues vamos a, en lo que se reportan quienes nos están escuchando, vamos a continuar con el programa. Y bueno, pues esto me lo pidió mi carnal Jorge Santi. Saludos también, Jorge, que nos están escuchando por acá. Esto es Winter y esto que es Destiny, una banda muy buena. Winter no necesariamente es invierno ahorita, pero el friecito que viene ya más o menos parece, ¿no? Así es que, pues, esta la publicó Jorge, creo que el día de hoy en el Facebook, me gustó mucho. Es una banda que ya sigo desde hace rato también, hacía un ratito también que no la escuchaba. Y pues la verdad es que fue muy agradable recordar esos tiempos, ese casetito con esta banda que se llama Winter. Así es que, bueno, Jorge Santi, pues esta va para ti, carnal, Winter, y esto que se llama Destiny. Saludos desde Venezuela, soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Yes. Bien, pues eso fue Winter, con esto que fue Destiny, una excelente recomendación de Jorge Santi, muy bueno, la verdad, me gustó mucho, y la verdad es que está excelente para esta hora de la noche, echando un buen traguito, descansando en casa, o probablemente preparando para salirse al Blue Factor, o algún barecillo de su ciudad en donde echen ahí algo de metal, ¿no? Hoy en el Blue Factor está un muy buen concierto, una muy buena presentación de black metal, así es que, pues si no tiene nada que hacer, pues sería bueno que se lanzaran terminando el programa, obviamente, no ahorita, esperen a que termine el programa y entonces ya se lanzan al Blue Factor, a escuchar algo de música. Bueno, pues esto que viene va para mi carnal el Nene Santana. Hace una semana estábamos platicando algo de esta banda, no recordamos ninguno de los dos cómo se llamaba, y de pronto ahora recordamos quiénes son y qué ondita. Así es que pues vámonos con esto que es Bauhaus y esto que se llama The Passion of Lovers para el Nene Santana. Bueno, Pues eso fue Bauhaus, The Passion of Lovers. Acaba así como que muy repentinamente, ¿no? Bien, pero esa banda se ha caracterizado siempre por hacer ese tipo de cosas. Ya que estamos hablando de eventos, también láncense después de que termine Mutilador Radio, obviamente. Ahí al Gato Calavera hay un evento pues más Electro Dark que pueden ir a ver también por allá. Es bueno, a mí me gusta mucho ese estilo de música, la verdad. No la escuchaba hasta hace poquito. Y bueno, pues hoy se va a presentar, no recuerdo cómo se llama esta agrupación. Pero bueno, Chris Dasein baila ahí, así es que es toda una garantía que vayan a verla. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de un poco de Electro Dark, de Electro Death y todo eso, pues qué tal si nos vamos con algo de Torrey Canyon. Torrey Canyon, fíjense que son una agrupación, es una banda que surge por allá a finales del 2008 y pues es un género ahí medio industrial metal con un poco de dead y power metal. Está integrado por Armando MJ como voz, bajo, y pues es el compositor de la música, Josué Tapia, que es el creador de la música y la guitarra también, Aldo Montañez, que es el DJ, y Osma B, que es la batería. Búsquenlo en Facebook como Torrey Canyon, Torrey, así como suena con Y, luego Canyon, con Y, Torrey Canyon. Búsquenlo en Facebook y ahí en su página tienen una seccioncita de música, pues donde pueden escuchar música de ellos, obviamente, y también bajarla. Así es que vamos a darle un girito al programa Mutilador, un poco de esto de industrial. Vámonos con Torrey Canyon y esto que se llama Microchip. Pachelo, congelando 500 cultivantes de los activos. ¡No se volvió más atrás! Bueno, pues eso fue Torrent Canyon con esto que fue Control Microchip. Como habrán escuchado, bastante buen material, gente que sabe lo que hace y básicamente pues que están apasionados con todo ello, ¿no? Pueden encontrar en el Facebook Torrent Canyon más canciones de ellos, mucho más material y también en el Facebook, en el perfil de Synthetic Candy, Synthetic con K y Candy también, Synthetic Candy, pueden ver pues también cómo se baila este estilo. Es impresionante, a mí me gusta mucho, es un baile muy agresivo, se usan mucho los brazos y bueno, pues muy pronto tendremos, en Mutilador 14 ya salió una entrevista con un colectivo de este estilo, con mi queridísima amiga la hechicera Pagana, y bueno, pues la idea es que ya ahora en cada número de Mutilador pues salga no solo metal extremo como black y todo lo que hacemos. Ya ven que traemos modelos, traemos cuentos, traemos reseñas y la verdad es que también podamos meter este estilo de música, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el programa. No sé si ya les había dicho, pero pues salud, ¿no? Es hora de un saludcito con mi león, como ya es costumbre. Ustedes tomen lo que les más les guste. Y pues vamos a brindar, evidentemente, porque es sábado, porque estamos escuchando a Mutilador Radio y porque ganó Cruz Azul 3-1 a las putas Águilas del América. Y ni modo, ¿qué más les digo? Vámonos con un super ultra mega chingón estreno. Esto es Black Exorchid, es lo más nuevo que ha sacado esta hermosísima y talentosa mujer de allá de Canadá. Salió su entrevista en Mutilador, también es excelente, me cae muy bien, es súper talentosa. Y bueno, va a estar en el The Dark de Wither 2 con Asbel, una colaboración que hace con él. Y pues vámonos con esto que es lo más nuevo de ella, se llama Where Do I Go, y esto que es Black Exorchid, esto es de lo más chingón que he escuchado últimamente junto con Upon Shadows. Así es que, pues vámonos, disfruten de esto, salud, y acá andamos. Acuérdense que están en Radio Mutilador, donde pueden escuchar absolutamente lo que quieran. No importa el estilo, no importa lo que sea, ustedes pidan y aquí estará. Y pues vámonos con esto que es Black Exorchid, Where Do I Go? We'll be right back. Pues eso fue la maravillosísima nueva canción de Black Starchild, Where Do I Go? Increíble, una mujer súper talentosa, lleva la música en sus venas allá de Canadá. Déjenme decirles que ella está trabajando en hacer su banda, así es que seguramente muy pronto tendremos mucho más material de ella. Bien, vamos a estamos cumpliendo la primera hora del programa. Y pues bien a gusto que andamos por acá echando traguito, como siempre. Ya saben que mutilador sin un traguito pues no es mutilador. Echando una buena cervecita. Estoy pensando cuentas. Ok, bueno, vamos a seguirle. Vamos ahora con algo que también nos recomendaron las hermanas Muerte. Y esto es Noctem. Y esto que se llama Son of Home Bukub. Vámonos con esto, muy bueno, muchas gracias hermanas por la recomendación, está excelente, vamos con Noctem, Sons of Hum Bukuf. Están escuchando Radio Mutilador. All right. Bueno, pues eso fue Moktem, Sons of Humbukub. Bastante, bastante buena canción. No se vayan porque viene Noctem un poquito más adelante. Pero primero, pues vámonos con algo diferente. Algo que nos manda también la agencia de Pain Factory. Y esto que se llama Primordial Conviction. Primordial Conviction es una... No es banda. Es este... ¿Qué podré decirle? Bueno, pues es que sí es banda. Es una banda de dos personas. Mick Jones. Y pues está buscando bajista y baterista también. Bueno, pues fíjense que esta banda, este proyecto Primordial Conviction, algo que tiene interesante, pues no es que sea de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos han surgido muy buenas bandas, interesantes proyectos, pero este proyecto en particular es el primer proyecto o banda que conozco proveniente de este estado, Estados Unidos, es de Alaska. Estos son de Alaska, hice un black death metal muy interesante, muy bueno, pesadón. Tienen un demo que se llama Satan with Us del 2010 y ahora en el 2012 viene muy pronto su álbum debut y esto que se llama Rites of Ragnarok. Y bueno, pues vámonos con esto que se llama Primordial Conviction, Twisted Arcane, y pues a ver qué les parece. You should know what I am. I am this, the cry of the abandoned child, the leader of the wicked. I am the face that stares back at you from the shadowed mirror. I am Display. Bien, pues ¿qué les pareció Primordial Conviction? A mí me gustó, muy muy bueno, diferente y bueno, pues la verdad es que interesante desde el lugar donde viene, que es Alaska. Buscaré una entrevista para el año que entra para Mutilador, porque el próximo sale en diciembre y está prácticamente lleno de entrevistas de las Hermanas Muerte, de mi carnal el Marco Orderus, y bueno, pues vienen muchísimas cosas bien interesantes. Vámonos, ya que estamos hablando de las Hermanas Muerte, vámonos con lo nuevo de, bueno, con lo siguiente de Noctem, The Arrival of the False Gods. Vámonos, carnalitas, gracias por los tracks, por las contribuciones, y vámonos con Noctem, The Arrival of the False Gods. Hello everyone, I'm Lucas of the band Samat Nar, and you're listening to Mutilator Radio, the best metal radio station ever. Bueno, pues eso fue Noctem, The Arrival of the False Gods. Y bueno, pues me acabo de enterar que dos de las mujeres más súper talentosas que puede existir en el planeta, talentosas, sencillas, increíbles, físicamente hermosas, pero que la verdad, la belleza interior de las dos opaca la belleza física. Me están escuchando, la verdad es que me he sonrojado, y además son súper increíbles. Tamara, muchas gracias por escucharme como siempre, por hacer música tan impresionante, por ser como eres. Seguro ayer en Satiricón la pasaste súper bien, y muchísimas gracias también a Moonlight, Black Starchild, por estar escuchando, por sus pues tan buenas palabras que dejó ahí en mi muro de Facebook. Nada que agradecer las dos, la verdad es que el que debe de estar agradecido soy yo por la amistad de ustedes, por brindarnos música tan increíble, tan impresionante, por simplemente ser como son. Ojalá mucha más gente, no necesariamente que haga música, pero mucho más gente en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en todos los ambientes, fuera al menos el 10% de lo sencillo y de lo grandes que son Tamara y Moonlight. Definitivamente el mundo sería diferente. Pero bueno, qué bueno que no lo es así, porque no sé qué sería. Y gracias por ser como son, gracias por existir a las dos, de verdad. Y bueno, pues vamos a continuar en Radio Mutilador. Esto va para mi super mega carnal, mi profesor, el Grand Magus, que siempre me escucha, que siempre anda por acá pidiendo peticiones. Carnal, la verdad es que yo no sé qué sería de programa de Radio Mutilador sin todas las peticiones que haces, porque de verdad que cada sábado, cada viernes, dejo ahí un hueco interesante, porque sé que vas a pedir varias cosas, así es que no has fallado. Vámonos con esto que es Tool, esto que es la banda es Tool, Parábola, y va para Vero hasta allá a Monterrey, de parte de mi super carnal, el Prof. Stoner, Gran Magus. Seguimos aquí en Radio Mutilador, son las 10:15 de la noche en la Ciudad de México, frío, pero qué rico que está haciendo frío ya, me gusta, echando un buen traguito, y vámonos con Tool, y esto que es Parábola para Vero allá en Monterrey, de parte del Prof. Stoner. Yeah. Bien, pues eso fue Tool, una petición de mi carnal, el profesor de Gran Magus, concedido, carnal, muchas gracias por seguirnos por acá. Oye, y carnal, profesor, la semana que entra hay una buena función de box, va a boxear el Manny Pacquiao contra, se me fue su nombre, contra Márquez, a las 10 de la noche empieza la pelea, así es que, pues en lo que empieza la estelar, pues podemos estar escuchando Mutilador y echando una rica caguamita, ¿no? Y pues ya que estamos con mi canal, el profesor del Gran Magus, vamos con otra petición que nos pidió él, y esto que se llama This Hammer Pain in the Ass. Profesor, muchas gracias por seguirnos como siempre, y aquí vamos. Hola, soy Fátima, estás escuchando Radio Mutilador, ¡yeah! We'll be right back. Bueno, pues eso fue la otra recomendación, para la otra petición de mi canal, el profesor de Grand Magus, Pain in the Ass, con esto que fue This Hammer. Vamos a escuchar un cover de una banda, de un proyecto de África del Sur. Sí, África del Sur, escucharon bien, diferente, de donde no surgen, o bueno, surgen muchísimas bandas, pero a lo mejor no todas llegamos a conocerlas o a escucharlas. Así es que vámonos con un cover muy bueno, esto es de Sweet Dreams, de los Eurythmics, y esto es Bearcrack con Sweet Dreams. Escuchen esta versión, la verdad es que está rompemadres. Y para esta hora de la noche, pues creo que está bastante, bastante buena, ¿no? Ya son 10:35 de la noche, estamos llegando ya a la casi recta final de Mutilador, vamos bastante bien, muy buen ritmo, muy a gusto, todavía queda un poco de cervecita para ver ahorita el resumen terminando el programa. Pues vamos a ver el resumen del fútbol para revivir estos tres goles del Cruz Azul y bueno, y escuchar los comentarios de los analistas y los conocedores. Así es que vamos con Bearcrack y esto que es Sweet Dreams. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Stygia. Están escuchando Mutilador Radio. Thank you. Pues, ¿qué tal esta versión de Bear Crack y esto que fue Sweet Dreams? Muy buena, ¿no? A mí, la verdad, me gusta mucho el estilo de este amigo, muy, muy bueno. Y bueno, pues, vamos a continuar algo diferente. Me comenta mi canal en Santana que le gustó mucho la voz del Bear Crack, muy, muy rasposa. Como la de él, como si fueran de crudos, ¿no? La verdad es que sí, carnal, ¿para qué te digo que no? Sí, vamos a dar un giro ahora un poco a la programación de Mutilador. Vamos a poner esta canción que es una de mis favoritas de D-Light, de ahí surgió también un tiempo después Dimitri from Paris. Así es que vamos a dejar un poquito de lado al metal. Vámonos con esto que es Groovies in the Heart de D-Light, de mis favoritas de todos los tiempos. No todo es metal, así es que vámonos con esto. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. With satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know, delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hill of a rhythm, where I wanna be. Come on, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think, quit it. Stomp on the street when I hear a funk beat. Play a pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. The groove is in the heart. Bueno, pues como les decía, pues no todo es metal, y esta es una muy, muy buena rola. a mí me gusta mucho, y la verdad es que la chava que sale ahí cantando y bailando, la verdad es que se ve bastante, bastante, no me gusta usar palabras que no sean en español, pero no encuentro la expresión, muy nasty, muy, muy pecadora, muy, bueno, la chavilla con la que, bueno, en fin, pues vamos a continuar con el programa. Estamos a punto de, pues, de llegar a su fin, pero pues todavía falta un par de cositas por ahí, pero me comenta el mi nene Santana, mi carnal, que ya está, él, una de sus favoritas también. Sí, la verdad es que esa canción se apetece mucho para un viernes, para un sábado, estar echando un trago, estar echando desmadre con una chava ahí desmadrosona. Pero bueno, vamos a continuar. Vámonos ahora con algo de... ¿Con qué nos iremos? Vámonos ahora con algo de Creator. Esto que... Una de mis favoritas del Endless Pain. Y esto que es Flag of Hate. Y regresamos a Radio Mutilador, pues ya para terminarlo. Pero bueno, vámonos con Creator, Endless Pain, del Flag of Hate. Y regresamos con más de música en Mutilador. Y sigan echando una buena cervecita. We'll be right back. Bueno, pues esa fue una de mis canciones favoritas de The Creator. Esto fue el Flag of Hate, increíble. Y bueno, pues vámonos ya con el programa. Vamos con dos cancioncitas más y nos vamos. Vamos primero con una canción que un talentosísimo músico de acá de México, un talentosísimo músico nacional, que tengo el gusto de considerar entre mis amigos. Vamos a escuchar algo, una producción propia de él, que propia su, como dirían en los naquitos, así como diría yo, una producción suya propia de él, en donde nos recuerda al más puro estilo de Yngwie Malmsteen, de Steve Vai. Esto es tocar la guitarra, chingao. Y escúchenlo, estoy hablando de mi carnalísimo, el Nene Santana, y vamos a escuchar Abdul, el Árabe Loco. Escuchen lo que es tocar esta pinche guitarra. Y después, para mi buen amigo el Homer Nava, que está escuchándonos en este momento y que lo hace pues también a cada rato, pues esto va para él, Dismember in Dead Sleep. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos siguieron este sábado, a Tamara, a Moonlight, a Black Storchild, a mi profesor de Grand Magus, a las Hermanas Muerte, a Jorge Santi, obvio al Nene Santana, al Scorpio, en fin, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias, carnales. Nos vemos aquí el próximo sábado. La repetición el miércoles en Box On, www.box-on.com, a las 9 de la noche, y pues el podcast ahí lo estaré poniendo. Muchas gracias. Vámonos con el Nene, mi carnal, el Nene Santana, el Steve Vai de México, y esto que es Abdul, el Árabe Loco, y después Dismember in Dead Sleep. You try to push me, fucking America.